Lección 8 para el 23 de mayo del 2020. La creación. El Génesis como pilar. Parte 1. Sábado 16 de mayo. Durante el estudio de esta semana vamos a leer Juan capítulo 1 del 1 al 3, Génesis 1 del 3 al 5, Éxodo 20 del 8 al 11, Apocalipsis 14, 7, Mateo 19 del 3 al 6 y Romanos 5, 12. Para memorizar. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad que trabaja en armonía como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1, del 1 al 3, Hebreos 1, 1 y 2 y Génesis 1, 2. Para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la humanidad. Génesis 1, 26 al 28. Génesis también nos presenta el sábado. Génesis 2, del 1 al 3. El origen del mal. Génesis 3. Al Mesías y el plan de redención. Génesis 3, 15. El diluvio universal. Génesis capítulo 6 al 9. El pacto. Génesis 1, 28, 2, 2 y 3, capítulos 15 al 17, 9, 9 al 17 y 15. La dispersión de idiomas y de pueblos, Génesis 10, 11, y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham, Génesis 5 y Génesis 11. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, Génesis 1, 3 y 2 de Timoteo 3, 16, Juan 17, 17, la naturaleza de la humanidad, Génesis 1, 26 al 28, el carácter de Dios, Mateo 10, 29 y 30, el matrimonio entre un hombre y una mujer, Génesis 1, 27 y 28, 2, 18 y 21 al 25, y tantas otras creencias fundamentales.